Bueno, Félix, 2-0 contra el Almudévar en un partido. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues a ver, un partido que la primera parte muy marcada por la manera de estar de ellos, ¿no? Yo creo que en nuestro campo con cinco atrás y cuatro por delante sin moverse, nos lo pusieron muy difícil, ¿no? En un principio no fuimos capaces de hacer, de crear espacios, nos corrimos muchísimo, pero bueno, no tuvimos buen trato al balón. Si quieres hacer fútbol elaborado tienes que tener desde atrás seguridad en la salida y buen toque, no lo tuvimos. Bueno, nos estaba costando mucho, ¿no? Al final de la primera parte sí que entramos bien por las dos bandas, estábamos intentándolo, pero no era bueno para nosotros, ¿no? Yo le dije en el intermedio que no estaba siendo un buen partido para nosotros, porque ellos no estaban haciendo ningún desgaste físico, nosotros estábamos corriendo muchísimo y no estábamos haciendo ocasiones de gol, ¿no? Teníamos que arriesgar más, teníamos que echar el balón más al suelo, y yo creo que en la segunda parte lo hicimos muy bien, ¿no? En la segunda parte arriesgamos mucho, bueno, también vino marcado porque ellos se quedaron con uno menos, claro. Pero bueno, el desgaste nuestro siguió siendo muy grande, pero empezamos a entrar bien por las dos bandas. Yo creo que hicimos bastantes ocasiones, se vieron jugadas muy bonitas. Y bueno, el ritmo fue muy alto, tanto ofensiva como defensivamente. Defensivamente el equipo estuvo perfecto, no nos hicieron ninguna ocasión de gol. Yo creo que no recuerdo si tuvieron alguna, si chutaron una portería. Un equipo en el que venía de hacerle muchas ocasiones a la Peña, a la Peña Ferranca. El otro día dio dos palos, aunque perdió allí en Almudévar. En la Lueza también hizo ocasiones, había empatado a dos con el Jacetano. A nosotros no nos hizo ocasiones, ¿no? Mirando el balance ofensivo y defensivo, yo estoy muy, muy contento con el partido. ¿Te defraudó quizás en Almudévar? No me defraudar, no. Lo que pasa es que sí que me sorprendió, porque yo lo había visto hacía dos jornadas, había creado muchas ocasiones de gol, había tenido muy buen trato al balón, pero bueno, ya dijo su entrenador en la previa que estaba cansado de jugar bien y hacer muchas ocasiones y no marcar, ¿no? Iban a ser más prácticos, iban a ir a por los puntos, ¿no? Y yo creo que su planteamiento, viendo las dimensiones del juego, que estaba muy blandito el terreno de juego, que si arriesgabas atrás, te la jugabas aquí en cualquier balón, era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Nos hicieron ahí un par de presiones en la primera parte de nuestros centrales. Si te resbalabas o el balón se te iba un poco, rectificar la posición cuesta mucho. Y bueno, no quisieron arriesgar, se la quitaron enseguida de encima. Nosotros somos un equipo que solemos robar mucho arriba porque presionamos bien. Era completamente imposible robar ningún balón cuando el contrario no hace ni un control y según le viene le pega. No me defraudó, pero sí me sorprendió. Lo de, como comentabas, lo de la expulsión, lo del árbitro, fue un poquito incomprensible. La Sí. falta pitada, el linier que... ¿Cómo se vio desde el Jeje. banquillo? Hombre, no lo sé, pero mira, fue una jugada. Bueno, yo creo que el error suyo está en que si él lo ve claro, se tiene que mantener en su criterio, ¿no? No sé, si es expulsión o no, es doble amarilla, es la segunda amarilla, ha metido a la plancha, no la ha metido, ha llegado tarde, va golpeado. Pues no lo sé, si eso no es así. Bueno, es una decisión del árbitro que te puede sacar una amarilla o no, ¿no? Pero bueno, sí, llama un poco la atención. Primero que le tengamos que avisar desde el banquillo que es la segunda tarjeta, ¿no? Y luego el hecho de que rectifique la decisión suya, que se la marca de otra manera en línea, cuando él estaba a 3 metros y se supone que si lo ha visto, lo ha visto muy claro, ¿no? Pero bueno, pues mira, eso pasa tantas veces en el fútbol. ¿Qué te iba a decir? Está el Ebro y el Valdefierro que no aprietan desaprietan el acelerador. El Jacetano sí que empató. Sigue la lucha en todo lo alto, ¿no? Bueno, pues mira, nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que está haciendo el equipo, ¿eh? Tenemos que estar muy contentos. Es que hay que mirar para atrás, hay que ver, son 35 puntos. Fíjate, la Almudévar que se jugaba la vida viene con 14 puntos. También empezaba, ¿eh? Tenemos que estar muy contentos y orgullosos, sin renunciar a nada, intentando aguantar el tirón. Yo estoy convencido de que el equipo lo puede hacer, ¿eh? Nuestro equipo como equipo es un equipo muy fuerte. El ritmo que le damos a los partidos es altísimo. Según van pasando los minutos, a los contrarios les cuesta aguantarnos ese ritmo. Empezamos a encontrar espacios. Lo podemos conseguir, ¿eh? Ahora, ¿seremos capaces o no? Bueno, pues lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, ¿eh? Aguantarles el tirón. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué tipo de rival es el Peñaferranca? Bueno, pues la Peña Ferranca, tiene dos caras, ¿no? Yo ya me comentaba en la radio en una entrevista que nos hicieron el entrenador de la Albeza que la primera parte muy bien y la segunda muy mal. Yo entiendo que cuando un equipo está abajo, los nervios juegan malas pasadas, ¿no? Es un equipo que yo le vi contra el Jacetano, la primera parte me encantó como equipo, presionaron muy bien, tiraron muy bien las líneas arriba, se replegaron bien cuando lo tenían que hacer, buena coordinación, buena salida, intento de salida de laterales, movimientos dejando atrás. Me gustó mucho como equipo. Y luego la segunda parte, pues les vi con esa falta de ilusión o de confianza que te da el estar arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen equipo, hemos jugado contra ellos esta temporada, jugamos en Liga, nos costó muchísimo ganarles, nos pusieron 0-1 al minuto 2, me acuerdo perfectamente. Es un buen equipo que sabe, se maneja bien, y ahora, pues claro, con la pega de que al estar ahí abajo, pues yo creo que da un poquito menos de lo que el equipo puede dar. ¿Cómo tenemos a los jugadores del Alto Rincón? ¿Tienen bajas, Sí, sancionados? pues mira, tenemos ahí, bueno, a Román lo perderemos, que el otro día comentábamos el partido, también tengo que reconocer que los cambios nos dieron mucha fuerza, ¿no? Yo en el intermedio pensaba, podía hacer mucho daño haber perdido a Román y no tener ahí otro hombre de refresco para el final, pero bueno, mira, no lo pagamos, ¿no? A Román lo perdemos seguro, esta semana no estará, Cristian Bria tampoco, Lluís Piqueras sigue enfermo, yo creo que estará ya para la Luz en nuestra casa, estas tres son bajas seguras. Luego tenemos tres o cuatro jugadores que han empezado enfermos la semana, no sé cómo estarán mañana, vamos a ver con quién podemos contar o con quién no. Bueno, y dentro de poco pues también se puede dar la alegría de que debute por fin Mar García, ¿no? Que lleva 3 semanas ya entrenando con normalidad y a ver si al final en el sprint final de la liga nos puede echar una mano, ¿no? Pues bueno, Félix, hablamos el lunes sobre este partido contra el Peñaferranca. Muy bien, gracias Olivia, Un venga, hasta saludo, luego. hasta luego. Adiós.